las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. No pacharán un trago dulce cuando a tu jefe le has parado los pies. Aupa, compas. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa, compas. Aupa. Aupa, gato. Urte berria un perro. Berdín, berdín. Y a todas y todos los que estáis ahí al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, damos inicio por primera vez en este año a Aupa, compas. Anarcosindicalismo en el inframundo laboral, anarcodifusión de las ideas libertarias en la cloaca social. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Y la verdad es que, gato, venimos con ánimos porque el miércoles pasado no pudimos sacar a antena el programa, problemas técnicos que teníamos aquí en esta caja de resonancia Zintzilik Irratia. Y bueno, pues lo dejamos para esta semana, que bueno, hemos pues renovado los contenidos, actualizado los contenidos y algunas cosas que si queríamos sacar en antena, pues saldrán desde, también recuperaremos del material de la semana pasada. Y la verdad es que es una alegría porque produce cierta frustración, gato, eso de quedarte sin hacer programa, ¿eh? Yo he de confesarlo. Para mí, desde luego, hombre, aquí estuvimos charlando tranquilamente del devenir del mundo y sus luchas y revueltas, pero un poco micrófono para adentro. Pero la verdad es que salir a antena pues también tiene su cosa, esa cosa de la comunicación. Es compartir al final con los oyentes nuestras inquietudes y nuestra manera de ver la lucha y la vida y todo en general. Así es, con tantas cosas que hacemos en nuestros pequeños universos, buscarles de alguna manera comunicación. Comunicación para generar tejidos y confraternizar. Y también, pues, ¿cómo se dice? Le dicen sedición. Pues sedición también. Y esta semana, desde luego, luego leeremos, pero tenemos que estar contentos, gato, porque 250 millones de habitantes de la India, trabajadoras y trabajadores, hicieron huelga la pasada semana en la India, ese país. Por cierto, noticia silenciada en los más mierda. Así es. Así es, sí, sí, que no se entere nadie que 250.000 o 250 millones de personas se ponen de acuerdo contra la patronal y el gobierno. Tela. Telita. Aquí mirando todos para América, pero, ¿eh? Ni en mis mejores sueños húmedos, vamos, me imaginaba yo esto, vamos. Joder. Imagínate en trabajados de toda Europa paralizados. Joder, eso sería... Buah. Me cago en eso la... Eso sería... ¡La bomba! ¡Esa! ¡Aupa, compas! Esa será una de las lecturas, de las berries que pondremos en este Aupa Compas ya en su entrega, creo que 36. No sé cómo andamos, pero bueno, ahí andamos en... y sumando, miércoles a miércoles en la FM 100, en Zintzilik Irratia, esta joyita de radio libre que habita en Orereta, Errenteria. Una herramienta para la comunicación que ya lleva unos cuantos años peleados, y la verdad es que este año estamos con las celebraciones del 35 aniversario, que todavía tenemos cadena de cositas por hacer, gato. Tenemos... Bueno, no paramos. Comidas, sorteos, salidas a la calle. Bueno, esto hay que prepararse para este 2020 porque viene pegando duro. Bien, gato, pues venga, vamos a darle a esa escaleta, cartera de contenidos que traemos para todas y todos vosotros, oyentes afines a las radios libres, a Sinchilik Irratia y a Opa Compás. Pues vamos a empezar con el clásico inframundo laboral, y creo que seguiremos durante años y años con el inframundo laboral, porque aunque han venido los salvadores de lo laboral en forma de gobierno, porque a partir de que ha llegado Podemos, el PSOE, que vamos, son de izquierdas, y lo que yo tengo de papa, y van a solucionar todos los problemas de laborales del mundo, vamos. Prepárate, gato, prepárate. Uf. aprieta. Aprieta, sí, aprieta el culo, parece a mí. Pues vamos con el inframundo laboral. La CNT reclama la nulidad del despido de una compañera en el grupo ITMA SL. La hemos recogido desde cnt.es, la noticia esta. CNT convoca huelga con paros durante 15 días en el matadero de Mercavalencia. Bueno, son más que huelga, son paros de una hora, creo. Sí. Pero bueno, está bien empezar, hay que empezar flojo para ir subiendo en la escaleta. El tono, eso. Porque es. No puedes ir con la artillería desde el principio porque te puede resultar con los aviones. Indigesto. Y esta noticia la hemos recogido desde CNT Valencia. Juicio SAT por expropiación de alimentos al Mercadona. ¿Os acordáis de que hace años... 2012, creo. Sí. El sindicato SAT pues hizo una acción y requisó alimentos desde el Mercadona, y ahora pues han tenido un juicio y les condenan, y bueno, luego escucharemos un pequeño audio de esta noticia. Concentración en apoyo a las trabajadoras de Pizza Hut. Desde sí. CNT Gijón hemos recogido esta noticia. Pizza Hut, esto antes estaba en Donosti. Creo que había un Pizza Hut, pero... Y este verano ha habido también paros, huelgas en muchos Pizza Hut, en esa franquicia de pizza. Tienen unas precariedad laboral, pero... Uf. Increíble. De inframundo. Increíble. Pero bueno, esto, como ya sabes, a los sindicatos mayoritarios, como no les da... beneficios, no están metidos, solo están metidos en temas empresas, y donde hay núcleos fuertes de trabajadores, que es cuando se saca, digamos, el dinero. Oye, pues tengo un delegado aquí o consigo un delegado allá, y es donde sacan dinero. Y estos trabajos que son de poca gente, bueno, Pizza Hut tiene más gente, ¿no? Pero estos trabajos como que de segunda, pues no tienen ningún tipo de representación y los dejan en el olvido. Se van dando respuestas de todas maneras, gato. Sí. Sí, se van dando respuestas. Pero muchas veces es los propios trabajadores los que se organizan, ¿no? Sí, son los... sí. Pero vamos, que nos alegramos de que los trabajadores se organicen. No hace falta montar un sindicato, sino que los trabajadores que hay en ella pues tengan ganas de pelear, se autogestionen y... Y decir no a la situación que se impone en el inframundo laboral. CNT demanda a ACNUR por los despidos improcedentes... y reconocer la categoría de dos de sus trabajadores. Acordaos que no es la primera vez que hablamos de ACNUR, de esta ONG, que de cara a la galería es muy, digamos, ayuda a esto, pero luego las condiciones de sus trabajadores pues son draconianas. Ajá. Y es un poco eso. Continúa la campaña de boicot contra Leroy Merlin. En Salamanca. En Salamanca, porque también nos llegaba hoy a sí, la desde tarde... Desde Getafe... Otra compañera, ¿no? He leído yo una noticia también de una compañera de Comisiones Obreras a la que quería, digamos, mejorar la situación de los trabajadores, y se presentó por Comisiones Obreras y... Pues, y nanainas. La han despedido. Nanainas. Le han dicho, pues, venga, sí. Por aquí está la puerta. Pues luego, si podemos, luego le damos una lectura a esa berri también, gato. CGT convoca una concentración en el Corte Inglés de Cádiz el viernes 24 de enero a las 6 de la tarde para denunciar la imposibilidad de conciliación familiar. Pues esta noticia la hemos recogido, obviamente, desde cgt.org. Un aspecto importante que aparecerá en esta lectura es el concepto conciliación familiar, algo que parece que precisamente en esos trabajos que hablamos parece que no, vamos, que olvídate, ¿no? Te pones a trabajar y olvídate de tu familia, de tus amigos, de tu tal, de todo, olvídate y a trabajar y punto, ¿no? Uh-huh. Pues este aspecto es interesante porque efectivamente el trabajo, el descanso y el sueño se contemplan en una jornada y invita a pensar, pues, a pensar o por lo menos a tener argumentos para denunciar, pues, muchas situaciones que se producen uh-huh. en los centros de explotación de trabajo, pues que se producen de una manera fácil, ¿no? Uh-huh. Leeremos luego ahí. Entrevista a los compañeros de CGT tras la agresión a Mamadou Coulibaly por negarse a trabajar sin seguridad. Era finales de año y saltaron, pues, una persona que murió en la recogida de la aceituna y esta... Que murió, no, que el patrón lo llevó a la puerta del hospital y lo dejó allí, ¿no? También no sé si era Almería o también en Andalucía. Y en este caso, pues, diríamos, el payés, ¿no? Coge y le pide, el trabajador le pide, oye, ponme una escalera en condiciones o ponme tal, tal. Que no, que tal, tal. Le saca la navaja y le pincha. Tiene cojones, Y bueno, pues podremos escucharlo. Dura 18 minutos, pero bueno, podremos así recordar un poco el caso uh-huh. y situaciones que se producen pues en los trabajos agrícolas. Uh-huh. Si no de aquí, pero sí donde hay grandes explotaciones agrícolas en Andalucía, en muchas zonas del territorio uh-huh. peninsular. Consejos al del finiquito. Y esto me ha tocado recientemente, o sea que... Que es una cosa que hay que tener bien clara. Eso es verdad, Gato, que estás en un nuevo estado, ¿no? Sí, en el estado de... Parado. De excepción estoy. En la empresa más grande del estado estoy ahora mismo. Pero bueno, sí, he tenido que... O estoy lidiando con ciertos problemas relacionados con mi actividad sindical que he tenido. Ajá. Y pues eso me ha derivado a... O sea, una no renovación del contrato. Y bueno, y tengo problemas de que me adeudan la indemnización, que dicen que no me corresponde, aunque en el contrato inclusive pone que sí que me corresponde, y además era un contrato relevo que sí que te corresponde, 12 días por año trabajado. Y supuestamente con la persona que me reuní para que me diera el finiquito, pues me dijo que había consultado con Adegi y que le había dicho que no me correspondía ningún tipo de indemnización. No son nadie los de Adegi. Joder. Y entonces, pues dije, sí, yo lo que tú quieras, pero ahí le va un acto de conciliación y si no se soluciona el acto de conciliación, ya por mucho que vengan, que no supongo que no vendrán, porque como les he estado apretando, no. digamos, con inspección de trabajo y todo, pues supongo que no vendrán y supongo que querrán que me gaste la pasta y me deje la pasta. Al final tendrán que claudicar, pero dirán, pues que le den por el culo y que se gaste... Bueno, ya veremos, porque no solamente estas cosas se solucionan en los tribunales, también hay otras vías un poco de seguimiento de la situación que quizás nos puedan dar alguna sorpresa, Gato. Uh-huh. Te lo digo con corazón solidario y desde luego habrá que buscarla también. Pues vamos a seguir. CNT ante la convocatoria de huelga general del 30 de enero. Ya recordáis que el 30 de enero en Euskal Herria pues ha convocado por los sindicatos mayoritarios, que aprovecho para recalcar una cosa. Sí. Por lo menos desde el mundo de la metalurgia, los trabajadores y la empresa destinamos cierta cantidad X a Geroa, que no deja de ser un plan de pensiones privado del gobierno vasco. Así es. Y quiero decir esto porque, digamos que el ILAB, por la boca dicen que están en desacuerdo y están abogando, digamos, por las pensiones públicas. Ajá. Y por la boca grande dicen que no están de acuerdo, pero por debajo están firmando... Digamos, lo de Geroa... Están apoyando esta vía. Sí, no. De pensiones privadas. Las pensiones privadas las tienen firmadas por ellos, digamos. O sea, está claro. Así es. Entonces, y... Sí, y desde luego, bueno, en el comunicado de CNT y en el de CGT, que también leeremos, sale un poco también esta cuestión y algunas otras, como del marco de relaciones laborales, que bueno, que eso también pues tiene tela marinera en el tiempo, pero bueno, los leeremos después y si es caso también hablamos de ello, Gato. Hoy tenemos dos horitas y vamos a exprimirles, pero bien. Sí, sí, hay que dar a diestro y siniestro contra lo que creemos que es lo correcto, por lo menos nuestro punto de vista. Entonces, pues después de eso, desde la convocatoria de CNT, pues ya ha dicho Perro, pues las consideraciones ante la convocatoria de huelga general por parte de CGT. CGT Euskal Herria. Bye. La huelga más grande del mundo paraliza a la India. 250 millones de trabajadores contra Modi. Presidente de gobierno. Ajá. Y desde luego, la hemos recogido de Caos en la Red. También estaba ahí en, no sé si ha sido Canarias Semanal, la primera que la publicó. Pero interesante. Y por último, la última noticia. El Padroni di Merda. El encapuchado que destapa en casos de explotación laboral. Una forma de actuar en el inframundo laboral. Aquí, pues bueno, esta la recogemos desde Arabaleares, pero se refiere efectivamente como il padrone di merde, pues en Italia se producen estos actos de autodefensa obrera. Formas de combatir pues esta explotación, esta precarización, este subirse donde se han subido los empresarios, banqueros y gobiernos. Pararle los pies. Autodefensa. Muy bien, pues ahí tenemos un poco recogido, creo, el inframundo laboral, Gato, y tenemos tres notas de la cloaca. De cloaca. Que uno trabaje para que 100 vivan. La hemos recogido esta noticia después de CNT Vitoria. La regional de Levante de CNT AIT apoya la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. La hemos recogido de Tocata. Tocata, sí, que ya desde septiembre viene esta huelga por turnos haciendo y se va sumando gente y se está abriendo el debate de la situación de las cárceles y ahí van. Bueno, ahora está eclipsado con los del Procés, pero bueno. Bueno, pero todavía también andan Amadeu Casellas también publicando el grupo de support y Tocata, desde luego, tocata.info nos reporta información al día de la situación de la lucha en las cárceles, que está, diríamos, por toda la península y que sabemos aquí, desde lo que se habla pues de dispersión, que verdaderamente es un universo gigante el mapa de prisiones en el Estado español. Extradición de Antonio Nieto Galindo. ¿Será demasiado tarde cuando empecemos a movernos? Sí. La noticia la hemos recogido desde dentro, noblog.org. Ya hemos leído anteriormente la situación de este preso condenado a cadena perpetua y bueno, hoy lo traemos desde dentro. Y el desinforme semanal, desinforme semanal que esta semana, pues bueno, lo podéis escuchar también los lunes en entero, diríamos, el completo desinforme semanal de los lunes a las 7 de la tarde en la emisión por FM de Sinchilic y Ratia. Y hoy pues también nos acompañan estos compas porque compartimos con ellos pues no sé, ideario, direcciones o encuentros y en este universo radiofónico pues nos sentimos muy cerca. Muy cerca, tan cerca como de vosotros y vosotras que estáis al otro lado de la FM 100 en esta radio amable, radio libre Sinchilic y Ratia. En Rentería Orereta, la voz libre del Valle Galletero. Vamos a poner un tema, Gato. Pónmelo, a ver qué me pone, sorpréndeme. Pues si le veo, creo que tenemos tal. Ah, el cover Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, un cover que hicieron en Chile. En Chile, durante la revuelta, sí. Van y reaparecen. Los pacos son bastardos, la policía es bastarda. Ahí vamos. We'll be right back. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! ¡Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral! Vamos a empezar con el inframundo laboral. La CNT reclama la nulidad del despido de una compañera en el grupo ITMA. La trabajadora demandó sus derechos en octubre y la empresa la ha despedido en diciembre como represalia. La empresa incumple también el pago de las cantidades correspondientes a la categoría de la trabajadora según el convenio. Desde el sindicato se reclama la readmisión, el pago de las cantidades debidas y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La empresa de servicios de limpieza Grupo ITMA despidió hace unos días a una compañera por la reclamación de sus derechos laborales. La trabajadora, tras demandar el reconocimiento de su contrato como indefinido y exigir las cantidades debidas, recibió una notificación de despido inmediato alegando una reducción de horas en el centro donde prestaba sus servicios. Además de la falsedad de los hechos, la empresa no cumplió con los plazos de preaviso fijados en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores ni con la indemnización marcada por la ley. El despido atiende únicamente a una represión por la actividad sindical de la trabajadora reclamando sus derechos. Por otro lado, La empresa tuvo a la trabajadora sin cobrar la nómina íntegra durante varios meses, mientras el resto de los compañeros sí recibían sus pagos de forma adecuada y regular. Esta actitud se enmarca dentro de una estrategia de represión de la empresa para deshacerse de la trabajadora. Estas acciones dan como resultado la vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Por estos motivos, las reclamaciones de CNT pasan por la readmisión de la trabajadora, al considerarlo nulo el despido, el abono de cantidades debidas durante los meses anteriores y una indemnización de 10.000 euros por daños morales causados por el despido, violando derechos fundamentales. CNT convoca huelga de comparos durante 15 días en el matadero de Merca, Valencia. Desde que CNT constituyó la sección sindical en la empresa, la actitud de Prointuria siempre ha sido la de negar el diálogo y la negociación con los trabajadores y trabajadoras, incluso impidiendo la celebración de reuniones a las que tiene derecho a convocar la misma representación sindical. Por parte de la sección sindical de CNT se les ha instado en innumerables ocasiones a dialogar y a tratar cuestiones que preocupan a la plantilla de Prointuria, asuntos como la regulación del trabajo en días festivos, el ascenso de categoría profesional a muchos trabajadores, las ampliaciones de jornada o el cumplimiento del convenio en materia de descansos son algunas de las cuestiones que el sindicato reivindica negociar para desconvocar la huelga. La central sindical recuerda que Prointuria es la empresa interpuesta que continuó directamente a los falsos autónomos de Worman, cooperativa que se encuentra pendiente de resolución judicial tras una demanda de oficio de la Tesorería de la Seguridad Social, en la que CNT es el único sindicato que se ha personado en defensa del conjunto de trabajadores y trabajadoras afectadas. Una artimaña perfectamente planificada que ha servido para evitar cumplir la resolución de la Inspección de Trabajo que los centenares es de cooperativistas, fueron contratados y contratadas directamente por la empresa del capital público Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia S.A. Finalmente, Mercavalencia tan solo ha querido asumir a una pequeña parte de los trabajadores y trabajadoras del matadero, mientras que los que han sido contratados por Prointuria tienen unas peores condiciones de trabajo. CNT ha convocado estos primeros 15 días de paro para reclamarle a la empresa que inicie un diálogo sobre los problemas que preocupan a la plantilla y advierte que la única forma de desconvocar la huelga y evitar futuras movilizaciones de mayor contundencia pasa inevitablemente por la voluntad de negociar entre las partes. El 14 de enero se le celebrará una reunión de mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral para intentar acercar posturas y que la empresa tenga la oportunidad de posicionarse sobre las reivindicaciones planteadas. El sindicato también espera que el comité de empresa, formado íntegramente por miembros de UGT, apoye, promueva y secunde los paros por las mejoras de las condiciones de trabajo y el interés del conjunto de trabajadores de Prointuria, ya que hasta la fecha tampoco ha querido dialogar con la sección sindical de CNT. Desde el sector agroalimentario, Federación Provincial de Valencia de CNT. El juicio del SAT por expropiación de alimentos de Mercadona. El 5 de septiembre de 2019, 20 militantes del SAT nos tuvimos que enfrentar a un juicio donde se nos pedía por parte de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Mercadona un total de 30 años de cárcel, un año y medio por persona. A causa del juicio de la expropiación de alimentos realizada en un centro comercial Mercadona en agosto del 2012, hace 7 años. Conviene recordar las circunstancias de aquel verano del 2012 en el que el SAT llevó a cabo un conjunto de acciones, incluida la expropiación de alimentos de primera necesidad de un Mercadona en Écija y de un Carrefour en Arcos de la Frontera. Andalucía afrontaba entonces los golpes más duros de la crisis capitalista. 1,5 millones de personas en paro, 300.000 familias no tenían ningún tipo de ingreso, decenas de desahucios cada día, largas colas en comedores sociales, un 30% de nuestra infancia no podía tener una alimentación adecuada y necesaria. Mientras tanto, 400.000 toneladas de alimento se tiraban a la basura y los informativos abrían las noticias con la prima de riesgo, los tipos de interés y el posible rescate de España, ocultando el sufrimiento de las familias durante 5 años de crisis económica continua. En ese marco, desde el SAT iniciamos una campaña de movilizaciones con la finalidad de que esta amarga realidad saliera a la superficie, que se hablara menos de la prima de riesgo y más de las necesidades de la gente corriente. Era necesario también señalar a los culpables de la crisis y por eso se ocuparon sucursales bancarias. Y al mismo tiempo que se denunciaba la situación, se planteaban posibles soluciones. En julio, se ocuparon ayuntamientos y oficinas de empleo exigiendo a los gobiernos, tanto el central como el autonómico, un plan de empleo especial que creara trabajos en nuestros pueblos. Se ocupó también la finca militar de Las Turquillas durante más de 20 días exigiendo que sus 1.200 hectáreas se pusieran a funcionar y generaran empleo en la comarca. Meses antes, en marzo, se había ocupado también la finca pública de Somonte para impedir su privatización. Y dentro de esta agenda de movilizaciones se acordó la expropiación de alimentos básicos para llamar la atención pública sobre la situación crítica que sufrían miles de familias que estaban literalmente pasando hambre física en Andalucía. Posteriormente a esta acción se llevaron a cabo las marchas Andalucía en pie que durante agosto y septiembre recorrieron las 8 provincias conectando el medio rural con las ciudades y la lucha de ambos. Las expropiaciones de alimentos y las marchas generaron una onda expansiva que fortalecieron todas las luchas, no solo el SAT, y que desembocaron en las marchas de la dignidad que el 22 de marzo del 2014 llevaron a Madrid a más de 1.5 millones de personas de todos los pueblos del Estado exigiendo el fin de las políticas que hacían pagar la crisis a quienes no habíamos generado. Bien, pues tenemos aquí un vídeo que andamos sin conexión a internet y entonces, pues bueno, a través del móvil escucharemos este vídeo que han hecho los compañeros y compañeras del SAT con esta lucha que están llevando adelante o que les toca llevar adelante. Vamos a ponerlo aquí a micrófono y lo escuchamos desde ahí. El Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores somos un sindicato profundamente humilde, profundamente combativo, desobediente ante la injusticia y obediente a las causas justas del pueblo trabajador andaluz. En el marco de las movilizaciones del año 2012, hicimos una serie de movilizaciones entre las que se encontraba la expropiación de alimentos de primera necesidad en el Mercadona de Écija. Entendemos de que esta acción simbólica que hicimos a cara descubierta no debería constituir ningún delito, pero la persecución contra nuestro sindicato, la persecución contra nuestra lucha no para. Nos están pidiendo a 20 compañeros 30 años de cárcel, año y medio por cabeza y una considerable multa. Esto no es casualidad. Somos el sindicato más represaliado de toda Europa. Más de 1.000.000 de euros en multas. Un montón de compañeros procesados, sobre 600. Y algunos que tristemente acabamos en prisión. Las causas por las que luchamos son difíciles, pero son tan justas que tenemos que conseguirlas. Tenemos que luchar por conseguirla, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando Andalucía está pasando necesidad, cuando nuestra gente se tiene que marchar porque aquí no tiene futuro, cuando nuestros mayores, nuestros pensionistas les están robando las pensiones después de toda una vida trabajando. Es por esto que nuestro único delito es luchar pacíficamente por cambiar la injusta realidad que tenemos. Nos detengan o no, seguiremos en este camino, porque no nos queda otra, nos pase lo que nos pase. Por ello, adelante, que la lucha es el único camino. Este sindicato está pagando un coste muy alto en el tema de la represión, ya lo decía el compañero Oscar. Desde aquí, desde el centro de Andalucía, geográficamente Andalucía, desde la Andalucía profunda, queremos hacer un llamamiento de solidaridad para nuestra causa. El día 12 de febrero tenemos el juicio del Mercadona. Por eso pedimos vuestra solidaridad. Porque un solo céntimo que venga de las manos de la solidaridad, de las manos de los pobres, de las manos de las organizaciones obreras y sociales, para nosotros tiene mucha importancia. Porque esta lucha que llevamos en el sindicato es la lucha de un pueblo que está siendo pisoteado, de un pueblo que no tiene sus derechos, de unos jornaleros sin tierra, de una situación desesperante donde tenemos más paro que ninguna otra comunidad de todo el Estado. Por eso, nuestra lucha tiene tanta importancia y vamos a seguir luchando, vamos a seguir apretando todo lo que sea necesario para conseguir una Andalucía libre y en paz. Palabras de Cañamero, estas finales. Sí, eso te iba a decir, que era Cañamero. Sí. De Podemos, ¿no? Ahora está en la sí. O estaba en el Congreso. Sí, también anda metido ahí en juegos políticos. De tronos. Pues bien, pues si te parece, continuamos con esta concentración en apoyo a las trabajadoras de Pizza Hut. Pizza Hut. De Pizza Hut. Pues vamos allá. Ayer se produjo una reunión entre el comité de huelga y representantes de la empresa sin llegarse a ningún acuerdo. La empresa se compromete a regularizar las diferencias con el salario mínimo interprofesional y pagarlas en febrero de 2020, pero no ajustar el salario de los trabajadores a lo que establece el SMI, 7,5 céntimos euros hora. Del resto de puntos se consiguió el compromiso de adecuación de vestuarios, taquillas, cajetines de repartidores, trajes de agua y suministro de pantalones de trabajo a cargo de la empresa. Mientras tanto, la lucha sigue, la huelga continúa. Y pues este escrito está lanzado al 11 de enero pasado, pero ya llevan días anteriores en huelga, el 6 del Día de Reyes también estuvieron en huelga, y también para el 18 y 25 de enero la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de esta franquicia de pizzas pues se lanza a la huelga. Por aquí no sé si tenemos algún Pizza Hut, bueno, en Donosti seguro que habrá. No, alguna. antes había, ahora ya no. Ahora no hay, ¿eh? No. Ajá, porque antes estaba en la estación, además, si no recuerdo mal, pero estoy hablando de memoria, estaba en la estación del norte. Bueno, pero como andamos todos muy flotantes y muy volantes por ahí, allá donde veas una franquicia de esta Pizza Hut, ni se te ocurra entrar. Ni Pizza Hut, ni Telepizza, ni pollas en vinagre, que vienen a ser todos los mismos. Pero bueno, sobre todo porque estos trabajadores y trabajadoras ahora se encuentran en huelga por sus derechos mínimos y están ahí en la lucha. Todo Venga, nuestro gato, apoyo. Vamos a avanzarle. Vamos allá. La CNT demanda a ACNUR por los despidos improcedentes y el reconocimiento de categoría de dos de sus trabajadores. La empresa ACNUR aplica categorías inferiores a las correspondientes según el convenio colectivo del sector para ahorrar en salarios y en derechos laborales. Los trabajadores y trabajadoras denunciamos las condiciones con las que nos encontramos a la hora de trabajar. ACNUR utiliza una falsa imagen de organización por los derechos humanos mientras que recorta los derechos laborales de sus empleados. Los tres afiliados a la CNT que prestan servicio para ACNUR reclaman cantidades por encima de los 2.000 euros en concepto de diferencias salariales por el reconocimiento de una categoría inferior a la que realmente pertenecen. Las labores desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras de captación de socios queda claramente englobada en el grupo 3 del convenio colectivo de ámbito estatal para el sector de acción e intervención social. Las cantidades debidas suponen cantidades elevadas teniendo en cuenta la antigüedad de los demandantes. Por otro lado, ACNUR despidió a las dos trabajadoras de forma improcedente como demanda la CNT. La extinción de la relación laboral se produjo de forma improcedente sin atender a ninguna causa objetiva que pueda ser alegada por la empresa. Este no es el primer conflicto que tenemos en la CNT con ACNUR y otras empresas del sector que transmiten una imagen de compromiso social pero que no respetan los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Bien, si no tenemos un Pizza Hut, sí tenemos un Leroy Merlin, gato. Y aquí los compas de Salamanca llevan dándole por la readmisión de un compañero despedido que se estaba ocupando de asuntos sindicales y que había creado también una sección sindical de CNT en la empresa. Y pues ahora tienen, vamos a leer la noticia directamente porque ya os hemos puesto en anteriores AUPA Compas, os hemos puesto un poco al día con el boicot al Leroy Merlin. Durante las pasadas fiestas navideñas, desde el sindicato CNT Salamanca hemos seguido denunciando públicamente el despido de un compañero del cual no consta ni una sola falta leve en su trayectoria profesional. Lo que sí consta es que asesoraba a sus compañeros en materias y derechos laborales. Lo que sí consta que la empresa sabía de su afiliación a este sindicato. Lo que sí consta es que informó a sus superiores de que no realizaría tareas que no le correspondían sin su debida remuneración. Lo que sí consta es que la presión de trabajo hacia los empleados ha aumentado desde que abrió Bricomar en Salamanca, cuyo grupo propietario es el mismo que el de Leroy Merlin, el grupo Adeo. Lo que sí consta es que hay varias bajas por ansiedad debido a esta presión de los mandos directivos. Y lo que sí consta es que el compañero no renunciaba a sus derechos y no comulgaba con ruedas de molino. Por todo ello, los buroneos por varios puntos de la ciudad y reparto de octavillas denunciando Los buroneos, he dicho, denunciando esta situación, han continuado durante estas fiestas y continuarán. Desde el sindicato seguimos emplazando a la dirección local y regional del Leroy Merlin al diálogo para solucionar este conflicto con la reincorporación de nuestro compañero. En la tienda de Gijón hemos solicitado una reunión con el director regional o, en su defecto, con el director de gestión regional, no habiendo obtenido respuesta hasta el momento. Anunciamos ya una concentración en las puertas del Leroy Merlin el día 18 a las 12 horas para exigir readmisión. Y también nos adelanto que, pues no sé, creo que es un acto de conciliación el que está pendiente para el próximo 28 de enero, porque la empresa efectivamente no accede a la reincorporación del compañero y además a establecer, diríamos, relación, comunicación. Uh-huh. Tenemos un Leroy Merlin aquí, Gato. Pues hay que hacerle boicot. Hay que hacerle boicot. Y algo más, compas. ¡Aupa, compas! CGT convoca una concentración en el Corte Inglés de Cádiz el viernes 24 de enero a las 6 de la tarde para denunciar la imposibilidad de la conciliación familiar. Comienza así una campaña tras la sentencia conseguida por la denuncia de la sección sindical del CGT que obliga a cambiar el horario de una trabajadora por no permitir la conciliación. La CGT convoca una concentración en la puerta del Corte Inglés de Cádiz el viernes del 24 de enero a las 6 de la tarde para denunciar la imposibilidad de conciliación de la vida familiar de sus trabajadores y trabajadoras. Comienza así una campaña para extender el derecho de la conciliación familiar a toda la plantilla tras la reciente sentencia judicial por la denuncia de la sección sindical del CGT que ha obligado al Corte Inglés a cambiar el horario laboral de una trabajadora por vulnerar el derecho a la conciliación de su vida familiar y laboral. Se trata de una sentencia pionera del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz que ha dado la razón a la CGT a obligar al Corte Inglés a acomodar su jornada para no trabajar durante los fines de semana a una empleada para el cuidado de su hija, teniendo en cuenta que la trabajadora tiene una reducción de jornada precisamente para atender a su hija. La sección sindical de la CGT en el Corte Inglés de Cádiz denuncia que las condiciones laborales impiden una verdadera conciliación de la vida familiar de la plantilla del Corte Inglés. Trabajo de gran parte de domingos y festivos, sin ni siquiera cobrar un plus por ello. Calendario laboral que la empresa cambia con apenas antelación, con tan solo 48 horas por necesidades de departamentos. Bajo salario base, por debajo de otras empresas del sector. Y comisiones por ventas irrisorias y muy difícil de calcular, con algoritmos y tablas que hacen muy difícil a las y los trabajadores saber cuánto van a ganar a fin de mes. La ley del miedo. Las y los trabajadores viven acogotados y temerosos de opinar y trasladar su desagrado o descontento por las posibles represalias y desagradables consecuencias que éstas pudiesen tener en su vida laboral. El Corte Inglés no despide a nadie, quiere que te marches tú. El departamento de personal de la empresa funciona del mismo modo que lo haría la mafia. Consigue lo que quiere con chantajes, amenazas y extorsiones, cambiándote de departamento o de centro como represalia, por ejemplo. Esta vulneración a la conciliación laboral por parte del Corte Inglés se agrava en Cádiz por la posibilidad de abrir prácticamente todos los domingos. Tras la aplicación de una sentencia impulsada por la patronal ANGET, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución y Afluencia Turística, que hace que el Corte Inglés de Cádiz y los trabajadores es una nueva forma de esclavitud, ya que la reforma laboral estén en la práctica obligados a trabajar los domingos, facilitándoles los descansos reglados entre semana. Además, esta situación produce una gran desigualdad entre el pequeño comercio y las grandes superficies, no favorece ni a las plantillas, ni a los pequeños comerciantes, ni a las personas consumidoras. Las únicas beneficiadas son las grandes multinacionales que se enriquecen a costa de los trabajadores y las trabajadoras. Esta medida ni crea empleo ni deja vivir. Hay que decir también, me gustaría decir también eso de, joder, ahora ponemos en foco en esto que es grave, pero esto también, lo de los bajos salarios base y luego las comisiones por venta, eso habría que dar mano dura ahí, porque al final eso lo que permite es que te den un puto salario de mierda y lo demás que te lo tengas que pelear tú y que seas un... Pero tú sabes lo que viste trabajar en el Corte Inglés, que luego llegas a esa pocilga y me cago en decir, pero ostras, ¿entiendes? Porque te quiero decir que ha tenido incluso hasta, pues, como en algunos trabajos, ¿no? Te quiero decir que te daba trabajo en el Corte Inglés y... Pero hay que luchar por el salario base, porque al final es como sí, en una empresa que te pagan X salario y si produces X cantidad más, pues es como un plus de un plus por producción y eso es un mata obreros y mata personas de la hostia. Y te digo más, Gato, ya te digo yo que esta empresa ha tenido mejores condiciones laborales que las que actualmente tiene. Que ha habido un retroceso importante en este sentido, y efectivamente, pues no sé si porque no se ha peleado o porque también, pues bueno, ya no, hemos visto cómo han venido en este siglo XXI los empresarios de turno, y la verdad es que nos han metido unos sopapos de órdago. Y bueno, te quiero decir que este retroceso en las condiciones laborales hay, ¿no? Bueno, esto es, al final estamos haciendo una noticia que es una foto fija del problema que hay ahora. Igual sí. No sabemos, yo no puedo saber si están peleando realmente por los salarios base o no lo sé. Quiero creer que sí, pero no lo sé. Está bueno, apuntado. Por si acaso lo dejo ahí en el aire. Interesante el aspecto también que hablábamos un poco al principio de conciliación familiar. La sentencia para esta mujer trabajadora... que apelando a ello pues ha tenido una sentencia favorable y que de otro modo pues la verdad es que en este caso no sé si lo puedes llegar pues no sé establecer qué tipo de lucha en el trabajo con... pero bueno, hay a tener en cuenta este aspecto. Y pasamos a, también seguimos con otra berri desde la CGT, que es un audio desde CGT Andalucía de Onda Barricada, una radio que está en el pues en la onda del sindicato CGT y que nos habla hablan compañeros de la CGT tras la agresión que Mamadou Coulibaly por negarse a trabajar sin seguridad tuvo en el trabajo. Si te parece vamos a escucharla porque es un poco, tiene 18 minutillos y vamos a darle escucha, ahí podremos un poco saber de la situación que se produjo por finales de año y en qué punto se encuentra. Vamos con ella, con los compas de Onda Barricada. Un saludo desde Sinchiliki Ratia. Salud. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de cuando esté escuchando nuestra radio, Onda Barricada. Hoy tenemos con nosotros al compañero José Antonio Ojeda. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Mira, José Antonio es compañero del Sindicato de Oficios Varios de Úbeda, también pertenece al secretariado, al SP de Úbeda. Y bueno, el motivo por el que te estamos llamando hoy es por el encuentro que tuviste y el otro día con la cónsul de Mali, en este caso Gertrude Keita, por el caso de esta persona que ha sido, bueno, ahora nos cuenta. Estamos hablando de Mohamadou Coulibaly, es una persona que viene desde Mali y que ha sufrido un incidente aquí en este caso en Jaén. Cuéntanos, ¿por qué os tenéis que reunir con la cónsul de Mali? El trabajador es contratado por un empresario, los hechos ocurren en el término municipal de Ortera el día 10 de diciembre, que es cuando ingresa en el hospital, y el día 12 lo dan de alta. Los incidentes ocurren porque se niega a trabajar sin medidas de seguridad y el empresario lo agrede. Le da, por lo visto, un navajazo en una pierna. Lo traen al hospital, se le da de alta y CGT lo que está haciendo es prestarle el servicio jurídico. Nos encontramos con dos problemas. Un problema que no lo tiene dado de alta, aunque el trabajador, por lo visto, tenía permiso de residencia y trabajo, pero se le estaba cumpliendo, lo tenía ya a punto de cumplirse. Y luego la asistencia jurídica por la vía penal, por las contusiones o heridas que se le produjeran. Es decir, que CGT, los servicios jurídicos de CGT van a atender las dos cuestiones de forma gratuita, como hacemos con aquellas personas pues que lo necesitan. En este caso nos encontramos porque CGT ha prestado lo que son sus servicios jurídicos y hemos trasladado esto al sitio que tiene que ser, que en este caso es la inspección de trabajo, ¿no? La inspección de trabajo y al juzgado de lo penal. Claro, porque también es por causa penal. Ya ha sido citado al juzgado de Villacarrillo y ha sido citado el trabajador por las dos causas. El trabajador, una vez que lo dan de alta en el hospital, va en una ambulancia al albergue de Villanueva del Arzobispo. Y en el albergue de Villanueva del Arzobispo es donde está convaleciente. Allí es donde estuvisteis vosotros, la reunión, en el albergue con la vicealcaldesa, con la técnico y también con una trabajadora del albergue y con la cónsul, en este caso con Gertrudis Keita, que vino una vez que es conocedora de esto, ¿no?, y que CGT le está ayudando, se pone en contacto con vosotros. ¿Qué tal ese encuentro? Vienen el día 29, creo que es el día 29 por la tarde, cuando compañeros de Jaén están en el albergue y nos avisaron porque ellos no podían ir al día siguiente, 30, y el 30 nos desplazamos Paula, compañera también, secretaria general del Sindicato Sitios Varios de Úbeda, y yo nos desplazamos a Villanueva. Estuvimos, la reunión fue en el ayuntamiento, como bien ha dicho, con la vicealcaldesa, la técnico y una trabajadora que había estado la tarde anterior cuando habían cursado la visita. Y bueno, pues mantuvimos una reunión a tres bandas, podríamos decir, donde se le explicó a la cónsul qué están haciendo desde el albergue de Villanueva del Arzobispo, los cuidados que le están prestando, y CGT explicó pues lo que la línea que se va a llevar de defensa de este trabajador. ¿Ella cómo se posiciona, cómo se manifiesta? Bien, ellos vienen en la idea de recabar información, de interesarse por su conciudadano, de ver en la situación que está, pero el objetivo lo tenemos que situar más allá. El objetivo es que tenemos que concienciar a la población en general y sobre todo a las organizaciones agrarias y a los empresarios agrícolas de que las cosas no se pueden hacer así. Lo de Mamadou Coulibaly es un caso, no podemos centrarnos en ese caso. Es un caso grave, hay que atenderlo, pero hay que denunciar la situación general en la que ocurre campaña tras campaña, pues ocurren estas barbaridades. No hace muchos días se muere un trabajador de Marruecos o de Argelia en una finca de... En el propio Tajo, lo contratan también sin darlo de alta en la seguridad social y lo dejan luego abandonado. Es decir, estamos llegando a una situación que algunos empresarios agrícolas, y digo algunos porque la mayoría lo hacen bien, algunos empresarios agrícolas los tratan a los trabajadores, sean de donde sean, como si fueran ganado. Claro, solamente para su servicio. La verdad solamente que sí, y nosotros como organización ahí que tenemos que estar no solamente defendiendo lo laboral, sino también lo social y creando conciencia, ¿no? Que somos seres humanos, no se nos puede tratar así. Sí, hay que crear conciencia de que la normativa laboral está para cumplirla y que las personas tienen unos derechos. Claro. Y que no se puede ir avasallando a la gente. Y no se puede, hay unas medidas escritas en un decreto que a nosotros nos gustaría que fueran más allá, pero bueno, al menos esas que están escritas, que se cumplan, que se cumplan. Bueno, y es que estamos jugando con la vida de personas, ni esa persona que se muere en un tajo se puede dejar ahí, lo primero que tampoco se puede contratar así a dedo, ¿no?, porque luego vienen todos los problemas que vienen, ni una persona que porque no cumple con las medidas de seguridad decida no hacer un trabajo arriesgado, tú te puedas tener la valentía de darle una puñalada a esa persona, ¿no? Bueno, esto está ya está. Bueno, yo más que valentía considero un acto cobardía. De cobardía. Sí, claro. Un acto de cobardía. Toda la porque razón. Cuando no se tienen argumentos es cuando se recurre a la agresión. Es decir, es de no ser razonable, es de ser cobarde. Lleva razón. La situación es que, sí. La situación es que también eso está ocurriendo con personas autóctonas. Es decir, sí. Se les está contratando sin darlos de alta en la seguridad social. Sí. Se les está contratando sin aplicar las medidas de seguridad laboral. Claro, tenemos datos de otros años que han contratado por debajo de lo estipulado en el convenio. Dentro de que el convenio que firman Comisiones y UGT tiene muchas deficiencias porque, por ejemplo, no tiene lo del habitáculo, lo de que tienen que darle una habitación para que duerman, ya sea un cortijo, ya sea un piso, y que esté en buenas condiciones. No puede ser. Estamos aquí en Úbeda, igual que en un montón de pueblos, lo estamos viendo, que duermen en los cajeros, aunque haya plaza en el albergue, no se quieren ir, porque otro día va el patrón a recogerlos al albergue y llevárselos desde ahí al tajo. ¿Qué conciencia esa que los tiene tirados en un portal para que luego vayan a trabajar? Es que hasta desde el punto de vista del rendimiento, una persona que está en buenas condiciones rinde más que una persona que está por la noche con frío y en un suelo duro y de cualquier manera. Claro. ¿Qué es lo que le pasó a esa persona que murió allí? Ya extenuado de cansado, se murió en lo que es el tajo, ¿no? Bueno, es de un infarto, no sé, y por lo visto estuvo 3 o 4 horas en el tajo sin que lo llevaran a ningún sitio. Yo no sé si fue el infarto, puede dar por muchas cosas, pero en fin, claro. Que no estaba en condiciones dignas, eso está claro. Eso. Bueno, nos queda mucho trabajo y lo importante que yo creo que estamos en el punto clave, que es denunciar ante cualquier injusticia y hacer un llamamiento también social. José Antonio, ¿algo más que aportar a tu onda barricada? Sí, hay que ir hacia el contrato en origen. Si se hicieran contratos en origen no ocurrirían estas cosas. Y eso tiene que ser una función tanto del gobierno de España como de la Unión Europea y de los países que nos mandan inmigrantes. No puede ser más muertes en las pateras para que luego aquí también estén en unas condiciones infrahumanas. Y hay una cuestión de que tiene que hacer una conciencia social. Tiene que ser una conciencia social que hay que hacer desde los medios de comunicación y desde los poderes públicos. Los poderes públicos no pueden mirar para otro lado. Y no pueden mirar para otro lado cuando se están dando discursos de odio. Cuando se les está diciendo que vienen a robarnos el trabajo. Es mentira. Vienen a trabajar porque hay trabajos que ya las personas autóctonas no quieren hacerlo por las condiciones en las que se hacen. Claro. Sí, vienen a buscarse la vida por las malas condiciones que... Si las instituciones internacionales, las multinacionales, y han creado en sus países. Si ellos estuvieran bien en sus países, no se venían. Y hay que buscar responsables de la que situación en muchos países sea como la que es. Es decir, son países que, aunque nos parezca que son países pobres, son países ricos en recursos. Claro, en materias primas. Son, les está pasando a ellos lo que nos pasa a nosotros. Es decir, se vienen los más preparados, los más audaces, los más atrevidos. Uh-huh. Es decir, les estamos haciendo un robo en materias primas, pero también en personas. Y ya dicho sea de paso, nosotros a las personas que tenemos bien preparadas las enviamos a los países de Europa. Nosotros como país nos gastamos el dinero para que los países europeos los exploten. Nosotros los formamos aquí y allí se explota. Es verdad, el discurso del odio que se está viendo en todos los medios de comunicación, como gente que tú en el día a día la ves como gente con conciencia, luego le cala ese discurso de odio y te parece como que no te lo puedes creer, ¿no? ¿Cómo puedes estar defendiendo hoy a una clase trabajadora y luego cuando hablamos de inmigración tiene un discurso diferente? Pero es por lo que tú dices. Luego, el gobierno está permitiendo que a través de los medios de comunicación se nos esté dando este discurso que está calando en gente que no trabaja su pensamiento crítico, ¿no? Sino que se deja llevar, sí, por lo que le dice. Sí, pero es que a esos políticos que dan el discurso del odio, la clase trabajadora le importa un pito. Claro. Le importa un pito, porque no hablan de reforma laboral, no hablan de condiciones laborales, no hablan de sueldo. Hablan de cosas vacías, populista. De palabras vacías. El honor, la bandera, la patria. La patria. Sí. Una patria, así, dicho tal cual, sin una buena educación, sin una buena sanidad, sin unos buenos derechos sociales, sin unos buenos salarios los trabajadores, no es nada. Claro. No es nada. Tienen el discurso de los fachas, de los dictadores. Claro. Pero está calando, ¿eh? Está calando, y contra eso tenemos por eso que visibilizar dónde está el problema y buscar lo que son las soluciones. Bueno, José Antonio, como siempre, un placer haber hablado contigo y que estéis siempre ahí apoyando a quien más lo necesita. Nos despedimos de ti desde esta Onda Barricada. Muchas gracias. Por un abrazo para todas y todos y por un año lleno de luchas. Muy bien, seguiremos en la lucha. Muy bien, bueno, pues seguimos con este caso del compañero Mamadou, y en este caso vamos a entrevistar a otra persona que está haciendo un seguimiento mucho más cercano que el compañero José Antonio, con este compañero de Mali, con Mamadou. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, Javi, según cuando lo escuchen nuestras compañeras. Muy bien, Javi. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo te pones en contacto con el compañero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llega este caso a ti? Bueno, pues en principio nos llegó la problemática de este muchacho, que nos llegó a través de gente que son del círculo cercano de Adelante Andalucía y de otras organizaciones, y nos comentan que fue apuñalado en su puesto de trabajo y necesitaba ayuda porque estaba bastante desamparado. No se le ayudó en un principio tampoco gran cosa desde cuando sufrió la agresión, y entonces, pues claro, nosotros vimos la posibilidad de pagar el abogado de CGT para que le llevara el caso. Se lo ofrecimos al confederal y de aquí de la provincia de Jaén, y estuvieran todos de acuerdo, así que ahora mismo pues estamos llevando el caso tanto a nivel penal como a nivel de la inspección de trabajo. O sea, que hay dos frentes abiertos. Por una parte está la parte de inspección de trabajo, que hemos redactado una denuncia porque no tenía contrato, porque no se le ha pagado, y porque el empresario que estaba obligado a darle el equipo de protección individual no se lo había dado. Viene recogido en numerosas leyes de salud laboral, ¿no? De protección de riesgos laborales, y no se lo había dado tampoco. Entonces el muchacho pues se negó a coger aceituna en una zona con mucha pendiente sin la seguridad adecuada, y a raíz de ahí se crea una discusión en la que le tiraron piedras, le agredieron tres personas, y luego aparte pues recibió una puñalada en la pierna y un intento de segunda puñalada, ¿no? Y ya pues yo ya me puse personalmente también en contacto con él, y hablo con él todos los días para ver cómo está, cómo sigue, y voy dando información de cómo van todos los trámites. Uh-huh. Y eso en principio pues es la historia que estamos tratando ahora mismo. La cobertura legal que le estáis dando desde CGT. Exactamente, estoy en contacto con él y con el abogado para comentarle también pues cómo van avanzando las cosas. Ya tiene cita para el día a día en el juzgado de Cazorla, y así lo mantengo todos los días informado, y hablo con él, pues ya está surgiendo también una vista personal con él. Claro, y miedo, ¿no? Está en un país en el que no conoce bien el lenguaje, el idioma, ¿no? Y claro, te está haciendo de intermediario, y eres la persona más cercana dentro de nuestro sindicato CGT que está en contacto con él. Hablábamos con el compañero José Antonio, que un día después de que vosotros estuvieseis con la cónsul de Mali, él nos ha contado su experiencia, ¿no? Cómo estuvo en contacto con ella. Cuéntanos, que el día de antes había estado tú también. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues bueno, en principio bien. En principio se les vio un poco dubitativo y desconfiado, ¿no? Porque tuvieron un problema en 2013 en la que un ciudadano de Mali murió en su puesto de trabajo, y al parecer el caso ha quedado impune. Entonces ellos venían con el miedo de que nosotros, más que a estar ayudando a Maduro, le estuviéramos perjudicando. Estuvimos hablando con ellos, vinieron de varias asociaciones también de malienses de la zona de Huelva, vino el cónsul también del cónsul honorario de Sevilla y la de Madrid. Y claro, pues ya les pusimos en qué consistía nuestro trabajo, qué es lo que estábamos haciendo y cómo estábamos ayudando a Maduro, y ya pues la verdad que se quedaron bastante más tranquilos. Y nos dieron las gracias, por supuesto, y la verdad que muy contento. La reunión fue bastante bien, teniendo en cuenta que es un país que está sufriendo ahora mismo una guerra civil interna, pues es una situación problemática, porque no todo el mundo está de acuerdo con el gobierno de Mali, hay gente que sí, gente que no, y pues Mamadou precisamente pues es de la zona afectada en contra del gobierno de Mali. Sin embargo, pues ellos también se han preocupado por sus ciudadanos, y Bueno, y han dado respuesta, ¿no? Ahí han contactado con vosotros. Exactamente, han venido. Luego también, pues que al día siguiente iba a ir también otro, que también es abogado, iba otro cónsul honorario de Almería, que es abogado, y quería hablar con él también personalmente. Y ya está, en principio, la verdad que muy bien con el consulado, muy bien, todo muy correcto y se fueron bastante contentos. Muy bien. Bueno, pues Javi, agradecerte la labor que ya no solamente a lo sindical, sino a lo personal que te está involucrando en este caso. Y nada, me despido de ti, seguiremos en contacto como siempre. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti también por el interés. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos otra vez. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando nos escuche. Muy bien. Venga, un saludo. Un saludo. Hasta luego. Asesinato laboral, gato. Se titulaba, el grupo es... ¿Cómo has pillado en stand-by ahora? Bueno, lo dejamos ahí. Luego si nos viene... Y hablando de asesinatos laborales, pues se habla de terrorífico accidente en la petroquímica de Tarragona... Y que si una onda expansiva va, que si no es tóxica la nube, pero poco se dice del trabajador muerto, además, bueno, el trabajador desaparecido, además del vecino de ese barrio que está en los aledaños de la petroquímica, muerto, y de varios trabajadores también afectados duramente por el accidente en la petroquímica. Y desde luego que nos hablan de una situación, pues también una petroquímica con un cinturón de casas de trabajadoras y trabajadoras que viven en ese constante, diríamos, en ese, pues aquí hemos tenido la cansa, y la verdad es que en el Bronx y Cieta pues se oía, pues era un poco, siempre se pensaba si explota uno de estos bidones pues fíjate la que lía, ¿no? No, y la de emisiones de gases que tendrán al día o esto, que son silenciados y... Así es. Y a la vista está que no hace falta más que pillar los datos de los alrededores, del número de cánceres que hay y todo, y es una increíble pasada. En Petronor, Muskiz, Vizcaya, ahí también continuamente vemos también a los vecinos levantados por problemas que se producen en estos centros de trabajo. Pues bien, simplemente hacer mención un poco de la muerte de estas dos personas y además de los trabajadores, que llevamos un año, la escaleta que teníamos preparada para el programa pasado, precisamente ahora se quería hablar de las muertes que han ocurrido ya en este en esta primera quincena del año, que vamos, que como la espuma, todos los días, si no son todos los días, vamos, todos los días ha habido bajas, y en este caso también suma y sigue. Sí. Pues vamos a seguir adelante. Ahí vamos, gato, venga. Consejos ante el finiquito. Esto lo hemos recogido del Movimiento Obrero Autogestionado. El finiquito el es... El MOA. Del MOA. Pero bueno, hay que decirlo MOA, entero. MOA. Movimiento Obrero Autogestionado, que queda... Sí, si dices MOA, igual... Hay que hacer el oído. Suena un poco... ¿Qué será eso, no? Pues Movimiento Obrero Autogestionado. El finiquito es el documento que la empresa tiene que entregar al trabajador cuando deja de prestar servicio en ella, bien sea por despido, fin de contrato, excedencia, etcétera. En ese documento deben de incluirse todas las cantidades que la empresa debe al trabajador: salarios, vacaciones, pendientes de disfrutar, pagas extra no recibidas, etcétera. El finiquito es diferente a la indemnización, aunque ambos se entreguen en el momento de la finalizar la relación laboral. En el momento de firmar el finiquito debes de... pedir copia de todo lo que pidan firmar. Siempre tiene que haber dos copias, una para la empresa y otra para el trabajador-trabajadora. Hay que ver que ambas copias sean exactamente iguales. Además, es muy importante que la copia que se queda del trabajador-trabajadora tenga el sello de la empresa o la firma del empresario. Esa copia no se tiene que devolver a la empresa. Piensa que ya estás despedido, despedida, y por tanto no tienes nada que perder, ni hace falta agradar a nadie, y piensa que el que se va a la calle eres tú. Por tanto, que no te quiten nada a lo que tienes derecho. Comprueba todo lo que está incluido en el finiquito. Es necesario comprobar que esté correcto tanto los conceptos salario, vacaciones, pagas extra, etcétera, como las cuantías. Indica los conceptos cantidades que faltan. Si falta algo, indícalo para que lo incluyan. Si la empresa no lo cambia y no lo incluye, indica los conceptos que no hayan incluido. Por ejemplo, faltan horas extras. Eso, igual que otras cosas, lo puedes poner al final de donde firmas con un no conforme y lo que eches en falta. Pon pendiente de cobro. Si no te dan el dinero en metálico en el mismo momento de la firma, hay que poner esta coletilla. Si simplemente se firma, la firma implica haber cobrado el dinero indicado en el finiquito. Si se entrega un cheque, indicar pendiente de cobrar cheque. Si se entrega un justificante de una transferencia, poner pendiente de recibir transferencia. Pon no conforme, salvo que estés 100% seguro, sin ningún margen de duda, de que están incluidas todas las cantidades que te debe la empresa. Pon esta coletilla. Puedes poner pendiente de revisión, que suena menos agresivo. Indicar esto no significa que se vaya a demandar, pero en el caso de que se vea que están mal los conceptos o cantidades, se puede demandar. Pon la fecha del día que te entregan el finiquito. Hay veces que la empresa pone otra fecha o no la pone. Es necesario poner el día que lo firmas y al lado de esta, porque en el caso de tener que terminar en tribunales, hay que ver si se dio en forma y plazo. Lo último es la firma. Primero lee bien el documento. Firma siempre al final, después de tener una copia del finiquito, haberla leído y puesto las anotaciones que fueran necesarias. Sin haber hecho esto antes, no se debe de firmar. No te pueden obligar a firmar. En caso de que la empresa no deje poner todo lo anterior, no se debe de firmar, y la empresa no puede obligar al trabajador a firmar ni amenazar para que firme. Puedes pedir la presencia de un representante de los trabajadores y trabajadoras, siempre que en tu empresa haya representantes. En el caso de que se pida y el empresario no permita la presencia, conviene indicarlo poniendo: solicité presencia de un representante de los trabajadores y trabajadoras y ha sido denegada. Si es necesario, graba la reunión. Si la empresa ha presionado al trabajador y hay amenazas o engaños, intenta grabar la reunión en la que te den el finiquito. De esta forma habrá pruebas. No es necesario avisar que se está grabando. Mejor firmar o no firmar. ¿Qué pasa si no firmo el finiquito? Si la empresa entrega copia del finiquito y deja escribir los consejos indicados anteriormente, pendiente de cobro, no conforme, fecha, es mejor firmar el finiquito. De esta forma se tiene la información de qué conceptos y cantidades reconoce la empresa y se puede revisar. Además, facilitará el poder reclamar en el caso de que la empresa no pague. En el caso de que la empresa no entregue copia o no deje escribir las coletillas, es mejor no firmar. Muchas empresas intentarán que el trabajador simplemente ponga su firma en el finiquito, sin poner nada más y sin entregar copia, y en ese caso conviene no firmar. La empresa puede pedir a dos testigos que firmen el finiquito poniendo sus nombres y DNI como demostración de que se ha intentado entregar el finiquito, por lo que existe un mecanismo para cuando el trabajador no quiere firmar. Y de esta forma el trabajador tiene la opción de no firmar si no quiere. No pasa nada. Cuidado con algunos empresarios que ponen la coletilla en el finiquito, que al firmar y estar de acuerdo renuncias a cualquier acción ante los tribunales. Si ves algo como esto, no firmes o firma no conforme. Sí o sí, ya que a no ser que sepas bien que lo que te están dando es lo correcto en este caso, no vale el yo creía que tal, ya sabes. Tú mismo te habrías cerrado la puerta de poder demandar aunque te hayan engañado. Por tanto, mucho cuidado con esto. La empresa tiene la obligación de pagar el finiquito, lo haya firmado o no el trabajador. Algunos engaños en el finiquito que hay que evitar. Algunas empresas intentan engañar al trabajador durante la firma del finiquito con la intención de evitar posibles demandas o que el trabajador ejerza su derecho de poner no conforme. Algunos de los más habituales son: si firmas no conforme, no te pago. La empresa tiene la obligación de pagar al trabajador aunque ponga no conforme. Esta situación suele encubrir un finiquito que no recoge todas las cantidades o un despido hecho sin seguir los requisitos legales, y se intenta evitar la demanda a través de la amenaza. Ven a firmar el finiquito o no te pago. En ocasiones, el trabajador recibe la carta de despido o fin de contrato a través de Burofax, pero no el finiquito, y la empresa pide que acuda a la oficina para entregárselo. La empresa tiene la obligación de entregar el finiquito junto con la carta, por lo que debería de haberlo enviado en el mismo Burofax. Además, la empresa tiene que pagar el finiquito al finalizar la relación laboral, haya firmado el trabajador o no. Muchas veces la empresa no envía el finiquito con la intención de que el trabajador acuda a firmarlo a la empresa y presionarle para que simplemente firme sin dejarle poner no conforme. Si firmas no conforme, no te doy el paro. El trabajador tiene el derecho al paro por el mero hecho de dejar de trabajar. Si cumple los requisitos de cotización, nunca por voluntad o no de la empresa. Si firmas, te arreglo los papeles del paro. Como hemos dicho, el trabajador tiene derecho al paro si tiene las cotizaciones suficientes por dejar de trabajar involuntariamente. El hecho de firmar conforme o no conforme no influye en poder cobrarlo. Si tiene derecho al paro por ser despedido, por lo que arreglar los papeles del paro no es un favor que hace la empresa, sino un derecho del trabajador. Si firmas no conforme, no envío el certificado de empresa. La empresa tiene la obligación de enviar el certificado de empresa siempre que se finalice la relación laboral, dando igual lo que pase con el finiquito. En el caso de no hacerlo, se puede denunciar a la inspección de trabajo para que la empresa lo envíe y sea sancionada por incumplir su obligación. Antes de demandarme, vamos a hablar. Muchas veces la empresa intenta retrasar el pago del finiquito, da largas al trabajador, le dice que le pagará pero que primero acuda a hablar con la empresa. Esta estrategia suele esconder una voluntad de hacer pasar el plazo que tiene el trabajador para demandar por el despido. El trabajador tiene solo un plazo de 20 días hábiles, no cuentan sábados, domingos ni festivos, para impugnar el despido, por lo que la empresa muchas veces intenta que pase este plazo. Te pago cuando pueda. Muchas empresas apelan a una mala situación económica para no pagar al trabajador, pidiéndole paciencia, que le pagarán cuando las cosas vayan mejor, que le dé unos meses. Hay que tener en cuenta que el plazo para poder reclamar el finiquito que no se ha cobrado es de un año desde que se tenía que hacer que de haber recibido, por lo que es conveniente reclamar antes, ya que después se habrá perdido toda posibilidad legal de reclamar. Después de firmar el finiquito, La empresa me ha pagado con un cheque. ¿Lo cobro? Sí. Conviene cobrar el cheque lo antes posible, por si la empresa posteriormente lo cancela, no tiene fondos, vacila o cierra la cuenta a la que va asociado. El hecho de cobrar el cheque no implica la aceptación del finiquito. Se puede seguir reclamando tanto contra el despido como reclamando el finiquito en el caso de que no esté correctamente pagado. Recuerda que tienes un año para reclamar cualquier pago económico. La empresa no me paga el finiquito. ¿Qué hago? ¿Qué plazo tengo para reclamar? El trabajador tiene el plazo de un año para reclamar en el caso de que la empresa no le pague el finiquito. Se reclama igual que si no paga la nómina, presentando una papeleta de conciliación y, en el caso de no haber acuerdo, en el acto de conciliación presentando una demanda ante el juzgado de lo social. Y quiero añadir a esto, por si alguna persona pues, está en esta situación, que no había un punto que decía que no te daban el certificado de empresa. Lo que hay que hacer en estos casos es solicitar el paro. Tú vas al paro. Sí. Y en el paro dices que... En la oficina del paro. Sí, la oficina del paro, del paro, que ahora se llama SEPE, me parece. No sé, como me van cambiando de nombre cada dos por tres. Bueno, el caso es que hay una hoja que puedes reclamar al SEPE, a la oficina del paro, en el que tú puedes aportar documentación de pues el contrato y la carta de despido como que has finalizado y la vida laboral como que se ha finalizado ese tal día el contrato, y pedir al SEPE, digamos, que intermedie por ti mediante ese documento. Entonces es el SEPE el que se encargará de llamar a la empresa para que le mande el certificado de empresa. Ajá. Eso es lo que hay que hacer. Yo no lo sabía, por ejemplo, cuando yo fui al SEPE a darme de alta, o sea, a recibir el paro, pues lo que me dijeron es que el certificado de empresa que no se lo habían mandado. Entonces, luego mirando en internet, pues sí que vi que había esa posibilidad, de que había una opción, digamos, que es pedir al SEPE. El mismo SEPE se pone en contacto. Que se ponga en contacto con la empresa. Ajá. Y de todas formas, aparte de eso. Si tú estás en esa tesitura, lo que puedes es solicitar que el SEPE se lo pida, pero tú también puedes ir como trabajador, que no te hace falta un abogado ni nada, tú vas a Inspección de Trabajo y le dices, oye, esta empresa no me quiere dar el certificado de empresa. Yeah. Y que pase la Inspección de Trabajo y eso es. Si resulta que es así o si la Inspección de Trabajo considera que es así, pues tendrá una multa que va entre los 601 euros y los 6.000 euros, me parece. Ajá. Bien, Gato. Veo que ya sé que son las circunstancias, pero aún y todo es buen trabajo. Así hemos dado lectura a un texto. Sí, lo primero es autogestionarse uno mismo. Y la verdad es que bueno, este es un hecho que se produce a lo largo de nuestras vidas en varios momentos. Uh-huh. Y son cosas que es interesante saber. Sí, en este inframundo laboral. Y si no, buscarlas también, porque hoy en día con internet, joder, no sé, tienes un mogollón de información a mano. Hay que clasificarla, evidentemente, pero hay que hacer también. Uno tiene que ser un poco echado para adelante y tiene que buscar la información para autogestionarse él mismo, para que él pueda, digamos, tomar cartas sobre su asunto, no delegar siempre. Hay que echarse un poco para adelante y hay que autogestionarse. Siempre lo decimos aquí, todo ese tiempo que nos metemos en los curros nos tiene que dar para pensar sobre ello y saber un poco en qué juego estamos y tener nuestras herramientas preparadas y afiladas para cuando vienen dadas de esta manera, ¿no? Claro, porque tú eres, el primer freno eres tú mismo. Estos conocimientos mínimos, aunque sea, hay que tenerlos para pararle los pies. ¡Aupa, compás! ¡Aupa! ¿Pues proseguimos o qué? Sí, le vamos ahí. Vamos ahí, con CNT ante la convocatoria de huelga general del 30 de enero en Euskal Herria. CNT, asumiendo las reivindicaciones del movimiento de pensionistas en todos sus puntos de la tabla reivindicativa junto al resto de sindicatos y movimientos sociales, convocamos huelga general para el día 30 de enero del 2020. Esto se hizo público mediante una rueda de prensa celebrada el 26 de noviembre del 2019, en la que se sentaron las bases comunes para su realización. Ante el escrito de convocatoria de huelga general presentado ante el Gobierno Vasco y Navarro, la CNT no suscribe el punto 4, el reconocimiento de un sistema propio de relaciones laborales y de protección social, introducido por una parte de los convocantes la Carta Social. Este punto no estaba incluido en el escrito que se presentó junto al movimiento de pensionistas en la rueda de prensa del 26 de noviembre. Es algo que desde CNT queremos dejar claro. Los puntos por los que la CNT llama a hacer huelga son los que se acordaron y presentaron en la rueda de prensa, en la cual se exigía al gobierno de Madrid, a los de Gasteiz e Iruña y a las patronales que de inmediato se recupere el poder adquisitivo perdido de pensiones y salarios y su revalorización automática en función de, como mínimo, el incremento del coste de la vida. Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, las cuales han incrementado la precariedad y atacado el derecho a la negociación colectiva, además de eliminar también los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. Establecer una pensión mínima de 1.080 y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. Acabar con la brecha de género en salarios y pensiones. Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados. Una red de servicios sociosanitarios públicos, universales y gratuitos. Que la cuantía de la renta garantizada y la RGI sea el 100% del salario mínimo interprofesional y el desarrollo de una normativa específica para completar la pensión mínima a 1.080 euros. Para conseguirlo, el 30 de enero llenaremos de nuevo las calles de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, participando en la movilización general anunciada y apoyando la huelga general pese a las modificaciones incluidas en la legislación, la legalización de la huelga. La unidad es nuestra fuerza y la movilización y la lucha las únicas garantías para conseguir nuestros objetivos. El futuro está en nuestras manos. Bien, ya hay unos aspectos que han salido y que la verdad es que pues en los comunicados anteriores resultaba un poco extraño, voy a decir, desde CNT, la suma a panfletos que ya veníamos leyendo de la convocatoria de estos dos sindicatos, ELA y LAB. Antes de hacer ninguna consideración por nuestra parte, vayamos a las consideraciones ante la convocatoria de huelga general que realiza la CGT de Euskal Herria, CGT LKM. Le das, gato. Vale, voy a darle. Ríos de tinta están corriendo estos días por Euskal Herria, no tanto llamando a la huelga general el día 30 como demonizando a quienes hemos decidido no convocarla. Da la impresión de lo que se busca es una colectivización del error, que si fuera del acierto no repartiríamos las medallas. Nuestro punto de vista ha sido expuesto a quienes en un principio nos consultaron sobre las diferentes movilizaciones que se estaban dando y se iba a dar en Euskal Herria, que no es otro que al movimiento de pensionistas. No estamos dispuestos a responder a las diferentes manifestaciones que se están produciendo, como la de un tal John Fano en la web de Viento Sur, donde se dice medias verdades e interpreta decisiones soberanas desde un punto de vista ejecutivo basado en unos relatos de hechos con olvidos. El relato hasta el día de hoy es muy sencillo. Desde el principio de las movilizaciones del movimiento de pensionistas, MP, CGT-LKN ha estado ahí con hombres, con nombres y apellidos, pero sin siglas, participando en las estrategias y fecundando todo lo que desde las asambleas que de manera horizontal se decidía. Chomin y Jesús, en nombre del movimiento de pensionistas, nos convocaron expresamente junto a CNT para el día 22 de octubre del año pasado, con la intención de que fuéramos conocedores de los planteamientos que realizaban movimiento de pensionistas con respecto a futuras movilizaciones. Se habló fundamentalmente de la movilización del día 16 de noviembre en todas sus dimensiones y llegando a acuerdos sobre diferentes aspectos. Les mostramos nuestro apoyo incondicional, así como a seguir trabajando para que ese día la respuesta ciudadana fuera ejemplar. Finalmente comentaron la posibilidad de que en función de cuál fuera esa respuesta pudiéramos convocar una huelga general en el mes de enero. Hablamos de nuestros puntos de vista sobre el uso de la huelga general por parte de la clase trabajadora y de las posibilidades de movilización, etcétera, y nos comprometimos, CGT-LKN, a activar las consultas necesarias según marcan nuestros estatutos para que en el caso de que efectivamente el movimiento de pensionistas nos solicitara dicha convocatoria, tener una respuesta de nuestra militancia. Cuatro días después de la manifestación del 16 de noviembre, nos vuelve a convocar el movimiento de pensionistas para esa semana sin fecha, pero dicha reunión no se produce y el día 26 conocemos a través de los medios la convocatoria de la huelga general por parte de ELA y LAB, a la que inmediatamente se suman, entre otros, CNT. Nosotros todavía no habíamos culminado el periodo de consultas a nuestra militancia, cosa que sucede en el pleno del sindicato el día 11 de diciembre en Rentería, donde por varias razones decidimos no convocar la huelga general decidida desde los sindicatos nacionalistas, aunque el apoyo al movimiento de pensionistas y sus reivindicaciones se mantenía intacto y la participación en los diferentes actos que este convocará está garantizada por nuestra militancia. Ante la posibilidad que se daba en Navarra de hacer una convocatoria propia al margen de ELA y LAB y otros, donde se daba las circunstancias de poder confluir con organizaciones con discurso propio y entre ellas CNT de Navarra, este sindicato consideró positiva la activación de las herramientas más poderosas que tiene la clase trabajadora, que es la huelga general en Navarra. Que vivimos tiempos duros para la clase trabajadora es un hecho. Que es necesaria una huelga general es cierto, pero no de un día, sino de varios días, de una semana, de lo que sea, hasta conseguir nuestras reivindicaciones, que deben pasar por una vida digna, es decir, una huelga con objetivos. No voy a discutir la estrategia de ELA y LAB convocando sin consensuar, sin discutir con el resto de las condiciones de dicha convocatoria, aunque en nuestro caso no hubiera pasado de un acto de cortesía, ya que habíamos discrepado rotundamente por el uso y la participación de dichos sindicatos en los planes de pensiones privadas que se dan a lo largo de todo el Estado, en Euskal Herria, junto a Comisiones y UGT, Geroa, EPSV, Elkarkidetza, Itzarri y en el resto del Estado, Comisiones y UGT, Entendemos contraproducente decir defender un sistema público de pensiones y a la vez potenciar, permitir, colaborar y participar de planes de pensiones privados con bonificaciones institucionales, o con Dios o con el diablo. Reivindicar el marco propio de relaciones laborales y protección social, así como el derecho a decidir, la mejor manera de garantizar el sistema público de pensiones son reivindicaciones propias de los sindicatos nacionalistas, ajenas a las reivindicaciones unitarias y consensuadas del movimiento de pensionistas. Estos son algunos de los motivos por los que nuestra militancia soberana ha decidido no convocar huelga general el día 30 de enero al no ser reivindicaciones del movimiento de pensionistas. Es un derecho que no se nos puede cuestionar y, al margen de los diferentes dardos que se nos lanzan con un objetivo claramente manipulador y desestabilizador desde quienes nos animan a reflexionar cuando hemos tardado mes y medio en tomar una decisión, cosa que el resto con capacidades ejecutivas han tardado días, o lo de esa carta de esa organización llamada Sindicalistas de Izquierda, que tras hacer un cóctel con ideas, hechos, ficciones, etcétera, muestra una serie de firmas entre las que hay apenas una decena de supuestos afiliados a la CGT, que a nada que se hurgue en internet muestra su pertenencia de manera significativa a partidos como Izquierda Republicana, en Vigo, Zaragoza, etcétera. Mencionar cómo a los tres días de formalizar la huelga general por parte del movimiento de pensionistas se manifestaba en contra de esa huelga general y su convocatoria por parte del que se autodenomina movimiento pensionista oficial, ya que no ha sido consensuado. Para finalizar, entendemos que pueden ser muchas las cuestiones sobre las que lucubrar en cuanto al por qué nos sorprende con una jornada de paro laboral las cúpulas de los sindicatos adversarios, que no ha sido construida desde abajo arriba, como la francesa, donde hubo y hay masivos debates en los centros de trabajo, en las calles, los chalecos amarillos en primera línea, etcétera, acotada en el tiempo, un día a diferencia de la francesa, sin un objetivo claro y al que llegar, una huelga donde difícilmente se le puede pedir a las personas precarias, autónomos, etcétera, que dejen de trabajar un día para llegar a ninguna parte. Unas pensiones que no van a cobrar y que además ni siquiera tendrán garantizadas una renta básica, sino que tendrán que pasar por el calvario de una RGI humillante, calidad encubierta, etcétera. Es una huelga hecha por personas con derechos laborales garantizados. Nuestra militancia es responsable, solidaria, autónoma e independiente y sabrá cuál es la mejor decisión que deberán tomar, pero CGT-LKN defenderá su derecho a discrepar, a pensar diferente y a tomar sus decisiones de manera autónoma e independiente. Salud. Bien, pues ahí quedan las consideraciones de CGT-LKN ante la convocatoria de huelga general, en la que, si bien no convoca, deja mano abierta a sus militantes a tomar sus decisiones propias. No así CNT, que CNT sí convoca. Eso sí, también haciendo mención pues en el tema este de las pensiones privadas, que aquí pues está ya ahora, de todas formas, ¿eh? Sí, que está de lo más generalizado y que no se le quiere hincar, y encima los sindicatos pues están involucrados en todo ese... Estaremos atentos a todo lo que vaya surgiendo de aquí al 30 de enero con el ánimo de construir, manejar una alternativa diferenciada de cosas que aquí se... De las propuestas que nos llegan de estos dos sindicatos. Y a ver si salen con una propia pancarta y no se adhieren a la general. Digamos que salgan reivindicando desde su posición, aunque estén en la misma manifestación, pero que salgan con su propia reivindicación. Así será, gato. Esperemos. Oh, ¿seguimos o qué? Vamos con esta noticia silenciada por los más mierda. La huelga más grande del mundo paraliza a la India. 250 millones de trabajadores contra Modi. Esta mañana se inició en la India la huelga más grande del mundo. Durante la jornada de hoy, 10 siglas sindicales decretaron una movilización nacional. Bharat Band. En ella participan casi 250 millones de trabajadores que protestan contra las políticas económicas y sociales adoptadas por el gobierno de Narendra Modi, excesivamente enfocadas en las privatizaciones y poco atentas a favorecer el crecimiento de la ocupación. En la huelga se destaca la adhesión del sector de transportes, bancarios y la industria del carbón. Como resultado, 220 millardos de transacciones bancarias están en riesgo, incluyendo las operaciones en cuenta corriente y con dinero en efectivo. Según los sindicatos, al menos 550.000 empleados bancarios se cruzarán de brazos y se unirán a los 600.000 trabajadores dedicados a la extracción del carbón. Los sindicatos de trabajadores se quejan por la indiferencia del gobierno central, que habría ignorado su carta con 12 puntos. Los reclamos de la industria de servicios y del sector productivo incluyen un salario mínimo y mensual con 21.000 rupias, 262 euros, la creación de puestos de trabajo, el retiro de las políticas de contratación de la fuerza laboral, entablar discusiones en distintos niveles sobre la reforma laboral, no privatizar las empresas del sector público, un sistema de jubilaciones de carácter universal. La India se encuentra en uno de sus momentos más críticos debido a la desaceleración del desarrollo económico, con el congelamiento en el ámbito de empleo y una desocupación generalizada que alcanza a todos los sectores de la población y que toca a un 7,7% en el pasado mes de diciembre. Según los estimados más recientes difundidos ayer durante el año fiscal en curso, el crecimiento debería tocar el 5%, el nivel más bajo en los últimos 11 años. Para el Center of Indian Traders Unions, una de las siglas que participaron de la huelga, el gobierno ha fracasado y no ha podido hacer frente a la crisis económica. Al mismo tiempo se está dedicando a privatizar y a vender propiedades del sector público, recursos naturales y otros bienes de la nación. Todo ello perjudica los intereses nacionales y el desarrollo del país. Berkatar Halam, secretario general de All India Bank Employees Association, agrega: las políticas del gobierno de Modi ha conducido a una contracción económica severa y ha creado deudas con los bancos. El gobierno debe adoptar las acciones necesarias para alentar la demanda de consumidores, ofreciendo incentivos a los trabajadores. Il Padroni di Merda es el capuchat que destapa en casos de explotación laboral. En la ciudad italiana de Bolonia, casi todo el mundo ha sentido hablar de un grupo de encapuchados con caretas blancas. Se hacen decir Il Padroni di Merda, el amo de mierda. Y desde hace prácticamente un año denuncia los establecimientos de la ciudad en el que tienen lugar algún tipo de explotación laboral. Contratos inexistentes, trabajos a 5 euros la hora, retrasos en los pagos. Explícanos quién es tu amo de mierda. Denunciaremos tu caso y con tu ayuda nos vengaremos juntos. Se presenta el grupo en su página de Facebook. El modus operandi es siempre el mismo. A través de una red local recogen testigos de personas que han sufrido algún tipo de abuso en el trabajo. Una vez comprueban que el caso sea cierto, ejecutan dos acciones. Primero, comparten el relato del testigo en Facebook, de forma que señalan públicamente el local responsable de cometer estos abusos. Después, un grupo de miembros de Il Padroni di Merda se posan la capucha y las caretas blancas y se desplazan hasta el establecimiento, casi siempre bares, restaurantes o tiendas. Megáfono en mano, enumeran los abusos cometidos por el negocio y animan a los clientes a marchar y no volver. El movimiento nació después de que un grupo de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, empezaran a compartir sus experiencias laborales. Rápidamente se dieron cuenta de que casi todas sus anécdotas tenían un punto en común, la precariedad. Y hay un motivo que lo explica. Bolonia, en el norte de Italia, destaca por tener mucha vida estudiantil y también mucha vida gastronómica. Esta combinación de educación y comercio se traduce en muchos de estos universitarios compaginando sus estudios con trabajos temporales en el sector. Que sean jóvenes y que en muchas ocasiones necesiten ingresos para poderse pagar la carrera, los acaba convirtiendo en mano de obra barata y fácilmente explotable. Los estudiantes universitarios son especialmente vulnerables ante los trabajos ilegales y sin derechos, porque necesitan dinero y entienden el trabajo como una cosa transitoria, apuntaba el diario británico The Guardian. Francesco De Vincenti, del sindicato laboral FITCANS, un informe oficial de 2017 revelaba que la economía legal ilegal ocupaba el 72% de los trabajos de la ciudad, un récord histórico en Italia, donde los trabajos no son registrados es incluso común. Los últimos años, a causa de los efectos de la crisis económica, la situación ha empeorado todavía. Intervenciones directas. Desde su creación en enero del 2019, Il Padrone di Merda ha publicado multitud de denuncias en su perfil de Facebook y ha hecho al menos una veintena de intervenciones directas en comercios. La mayoría de casos son por jornadas laborales larguísimas, por salarios insultantemente bajos y sobre todo por deudas de la empresa con los trabajadores. Pero también ha clamado contra casos de maltrato psicológico a los empleados e incluso de abuso sexual. De hecho, la primera acción del grupo fue contra un bar que había asediado sexualmente varios trabajadores. Entonces abrimos la página en el Facebook y recibimos muchísimos más testigos, aseguró en The Guardian uno de los fundadores del movimiento, que prefiere mantener el anonimato. Por ejemplo, había una pizzería que cambiaba a sus trabajadores cada 3 meses y donde la propietaria insistía que los trabajadores se tenían que dirigir a ella como la señora. En uno de los últimos vídeos publicados en el Facebook, se ve como miembros del grupo irrumpen en una pastelería porque parte de sus trabajadores llevan meses sin cobrar un dinero que se los deben. Los activistas, enmascarados y encapuchados, utilizan el megáfono porque lo sienten todos los clientes del local. Este local debe dinero a sus trabajadores y no los paga. Deben miles de euros, repiten. En el jefe, en un rato, los activistas dan por acabada la protesta y marchan. Los activistas también acostumbran a colocar enganchines en la puerta o en los vidrios, pegatas o las paredes de los establecimientos denunciados. Dicen que las enganchan con la esperanza de no tener que volver. Al fin y al cabo, el objetivo final del movimiento es que esta denuncia haga que los propietarios de estos negocios se lo piensen dos veces antes de practicar cualquier forma de explotación laboral. Voces críticas. Mientras tanto, las voces críticas alrededor del movimiento también se han hecho sentir, especialmente desde el sector de la restauración. Simple y llanamente denuncian el anonimato del movimiento y que organicen protestas en el interior de los locales. Humberto Bosco, político del partido ultraderechista de la Liga, presentó en el Ayuntamiento de Bolonia una queja formal contra los activistas. Tenemos las herramientas para luchar contra las injusticias. Hay muchas leyes contra la explotación, como poner cámaras ocultas, pero en este caso el grupo no presenta pruebas, sino que lleva a cabo venganzas contra comercios para perjudicar su imagen pública, quizás injustamente, defendió. Pero parece que Il Padrone di Merda no tiene pensado abandonar. Trabajadores de ciudades como Roma, Turín o Pisa ya han contactado con el movimiento y las denuncias se podían extender fuera de Bolonia. Bien, pues Gato, terminamos aquí el inframundo laboral, escuchamos a Riot Propaganda, un temito, no desesperes, sigue peleando. Ponle ahí. Antes de entrar en la cloaca social, ahí vamos. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa traña, censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo.

sin cortarnos ni un pelo. Estamos en la guerra de clases. Dura ya demasiado. Tenemos que ganarla de una vez. La jornada laboral del siglo pasado venía a ser de 2.800 horas, la actual de 1.800. Es decir, que mientras que la productividad de un trabajador se ha incrementado una salvajada, la jornada laboral solo ha disminuido un 36%. ¿Qué hacer con los ricos una vez llegue la victoria? Tengo la solución perfecta. Poner a trabajar a todos esos tipos improductivos de la Casa Real, economistas, tertulianos, gerentes, presidentes, curas, esos indeseables son la minoría suficiente. Con que uno de esos vagos trabaje 100, podemos dedicarnos a vivir 99 años, trabajando solo uno, trabajando uno de ellos, claro está. Y ahora imaginaos un mundo donde la gente se dedica a sus cosas. Los niños aprenden en parques, rodeados de flores, con amables profesores que les enseñan filosofía, música, canto, poesía, lógica, mecánica, cultivo de la tierra. Cuando se cruzan a un malcarado Felipe VI transportando una enorme máquina de von Neumann destinada a las minas de Marte. Los niños muy asustados preguntan: «Señor, señor, ¿quién es ese tío tan feo?». Y la profesora, muy bondadosa, le responde: «Ese cabrón, cariños míos, es el que trabaja». ¿A que no es mala idea, gato? No, no, ni mala no, buenísima. La regional de Levante de CNT-AIT apoya la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. La regional de Levante de CNT-AIT está apoyando a la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de los presos y presas gravemente enfermos y enfermas. Otro ejemplo es que el 9 de enero el SOP de Albacete reivindicó esa excarcelación acudiendo al Colegio de Médicos de la ciudad. A continuación, el relato que ellos y ellas mismas han publicado. En el cartel hay un error en la dirección para escribir a Carmen Badía Lachos. En lugar de la carretera que hice, hay que poner autovía A23, kilómetro 328. El pasado día 9 de enero, un grupo de militantes anarcosindicalistas del Sindicato de Oficios Varios de Albacete, de la CNT-AIT, y un grupo de simpatizantes nos dirigimos al Colegio Oficial de Médicos de Albacete con el fin de entregar una carta al mismo. La carta describía y analizaba 6 de los 14 puntos de la tabla reivindicativa que los presos han presentado como instancias al comienzo de su huelga de hambre. Se incluía también el listado de las personas presas que han formado parte de la huelga de hambre desde el mes de septiembre hasta el mes de enero, así como la lista de reivindicaciones. Al mismo tiempo, adjuntamos 3 comunicados de presos en lucha que han denunciado la situación y condiciones de las prisiones y de los presos. Una vez entregada la carta y habiéndonos atendido en el mismo, salimos a la plaza de Altozano para desplegar una pancarta de apoyo a los presos en huelga de hambre y repartir unos 300 panfletillos sobre esta lucha de los presos contra el sistema penitenciario español. Durante una hora se repartieron todos los panfletos y se acercó a la población la oculta situación de las personas presas. El impacto entre la población fue enorme y mucha gente se interesó enormemente sobre la huelga y nos pidieron más información, sobre todo un muchacho que acababa de salir de prisión. Durante este acto pudimos difundir la voz de las personas presas y su lucha. Abajo los muros de las prisiones, por una sociedad sin Estado, sin capitalismo y sin cárceles. Extradición de Antonio Nieto Galindo. ¿Será demasiado tarde cuando empecemos a movernos? Ha llegado y ha pasado la fecha de cumplimiento de su última condena en el Estado español y Antoine no ha salido a la calle. Uno de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional ha decretado su prisión provisional mientras ese tribunal de excepción normalizada decide si lo entrega o no al Estado francés para que siga masacrando sus días. Pero si Antoine ha pasado ya casi 50 de sus 67 años en la cárcel, si está enfermo de cáncer, si las órdenes europeas de detención y entrega que le afectan están plagadas de irregularidades, si fue condenado en rebeldía mientras se encontraba preso en cárceles españolas y perfectamente localizable sin que el Estado francés lo ignorara, si los delitos por los que se le condenó ilegalmente sin que se le notificaran siquiera ni los juicios ni las sentencias y sin darle oportunidad de defenderse son de hace 41 años, si de haberse hecho las cosas bien esas condenas podrían haber sido cumplidas simultáneamente con las españolas. De todo eso trata el siguiente informe publicado el mismo 3 de enero por el Comité Pro Presos de la Regional de Levante de CNT-AIT. La campaña por su liberación no parece haber servido de mucho, pero Antoine es nuestro compañero. Participó ya en la COPEL y todavía ahí forma parte de colectivos de presos en lucha que sustenta actualmente las 14 reivindicaciones, entre las que está el fin de las cadenas perpetuas encubiertas como la que haya sufrido ya aquí y se quiere prolongar en Francia, y realizar desde el 1 de septiembre la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, una de las cuales es Antoine. La responsabilidad de ese fracaso, si se produce, pues aún no está todo el pescado vendido, no será de quienes la han promovido, ocupándose además de asegurar que un compañero tuviera defensa jurídica, sino de quienes no han hecho nada. Quizás aún no sea demasiado tarde. Hablamos de Antoine Nieto Galindo. Bueno, Gato, pues la verdad es que nos quedan justo 6 minutos. No vamos a poderles dar entrada a los compas del desinforme semanal esta semana. La verdad es que hemos venido con ganas. Nos hemos comido las 2 horitas aquí casi casi sin enterarnos. Pero bueno, estos son pues esos placeres exóticos de la radio. Y nada, deciros pues que podéis escuchar el desinforme semanal a través de ebooks aquí en Sinchiliquirratia a partir de las 7 de la tarde los lunes. Y hoy pues os dejamos con un temita de los que teníamos, porque pues ya nos quedan justo 3 minutos. Tengo el tema aquí de Víctima o Verdugo, dedicado a todas las personas que estáis a la escucha en las radios libres, en Sinchilic y Ratia, a todas y todos los oyentes de Aupa Compas, y despedimos desde aquí. Un abrazo libertario. Y nos vemos en las barricadas. Preparándolas estamos. Ahí andamos. Ahí vamos. Nos despedimos con Víctima o Verdugo.